mantengan en ustedes la esperanza por la oración y los sacramentos. El Redentor ha partido para prepararles un lugar. Nosotros debemos oír estas palabras. Estamos en este tiempo de la Iglesia, tiempo que llena el espacio que nos separa de la parusía, de la vuelta final de Cristo. Por eso el relato de la Ascensión concluye: Él ha hecho a unos apóstoles, a otros profetas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el fruto de la entrada de Cristo en la gloria es la misión. La Ascensión exige la misión. El mismo Señor estableció esta relación porque antes de subir al cielo dijo a sus apóstoles: Id por todo el mundo, predicad y bautizad. Ellos fueron y el Señor trabajaba con ellos, anota el evangelista. Es Cristo glorioso que sigue trabajando en la Iglesia, en el tiempo de la Iglesia. Nosotros vivimos en medio de este gran misterio que debemos tratar de gustar por la contemplación y de vivir por el apostolado. El misterio de la evangelización, misterio que se extiende en este lapso de tiempo que va de la Ascensión a la parusía, desde el subió al cielo del credo hasta el de nuevo vendrá con gloria terminal. Preguntémonos, pues, ahora que estamos ya terminando los ejercicios, preguntémonos si nosotros realmente estamos en esta nube ascendiendo al cielo. A pesar de que estemos hacia el fin de los ejercicios, hagamos esta contemplación con intensidad, ya que da todo su sentido a los ejercicios. Todo el resto la prepara y la hace posible. El sacrificio está consumado. Es aquello que nos decía San Ignacio, que nos decía Cristo a través de San Ignacio: seguirlo en la pena para luego seguirlo en la gloria, seguirlo en el descenso, en el anonadamiento, para luego seguirlo en el triunfo de la Ascensión. Y mientras tanto, ser apóstoles, según aquello de San Juan: lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos del Verbo de la vida, eso es lo que os anunciamos a vosotros. Vigésimo sexta meditación, la parusía. Los ejercicios nos han ido presentando los misterios de nuestra salvación de una manera análoga al año litúrgico. Estos misterios culminan con la vuelta del Señor, o parusía, como se la llama, único misterio aún no realizado. El domingo que cierra el año litúrgico es justamente el de la parusía, es el último acto de la redención. Hemos seguido a Cristo en todos los pasos de su vida humilde, en los momentos penosos de su pasión, en los momentos gloriosos de su resurrección y ascensión. Pero fueron momentos ocultos al mundo, no entendidos por el mundo. Hoy, al ir terminando los ejercicios, pongamos en nuestra imaginación aquel escenario gigantesco del fin del mundo. Podremos así admirar mejor los designios del Padre por medio del Hijo. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar, decimos en el credo. Cristo no es sólo el que vino, sino el que ha de venir. Ven, Señor Jesús. La palabra parusía quiere decir literalmente presencia. Es un término técnico del Nuevo Testamento para designar la aparición de Cristo o día del Señor. En tiempos de San Pablo, los profanos llamaban así a la visita solemne del emperador a una ciudad, acompañada de grandes fiestas. Hubo ya una parusía del Cristo histórico. Ese Cristo a quien el Padre había hecho heredero de todo. Ese Cristo mirando al cual el Padre había creado al mundo y sobre todo al hombre, hizo ya su entrada en la tierra. No entrada solemne a los ojos de la carne, Cristo entró en la humildad. Sin embargo, esa entrada ya significó el comienzo de la derrota del enemigo. Si echo los demonios, es señal de que el reino de Dios ha llegado. Mi reino está dentro de vosotros. Esa parusía histórica de Cristo se prolonga en la parusía, si se quiere, personal de Cristo a cada alma por la gracia. Pero habrá otra parusía en gloria. Son dos venidas. En realidad, todas las cosas de Cristo tienen dos facetas. Hay un doble nacimiento, eterno y en el tiempo. dos venidas, la primera oscura y sin ruido, como el rocío de la mañana, la segunda en el esplendor de la gloria. En la primera vino envuelto en pañales, en la segunda vendrá revestido de brillantísima luz, no ya con la corona de espinas en su cabeza, sino con la diadema del Rey Divino. También el anticristo, el adversario, hará su manifestación. También Satanás tendrá su parucía en el anticristo y será pública y hasta esplendorosa en relación a su parucía oculta de hoy. Es el triunfo de la bestia en el Apocalipsis, pero un triunfo efímero, seguido de una derrota definitiva. El Apocalipsis muestra al anticristo como un poder político y filosófico adverso. Será una época espantosa, tan terrible la tribulación como no lo fue desde el principio del mundo. Dirán, Cristo está acá o allá, surgirán falsos cristos y falsos profetas hasta que Cristo venga al modo de un ladrón inesperado. Y habrá dos cosas previas a su apoteosis, vencer a la muerte y hacer justicia. Vencer ante todo la muerte mediante la resurrección universal de los cuerpos y hacer justicia. Estamos viendo estas láminas del Beato Angélico, donde él representa esta escena futura, donde Cristo está vencedor arriba, rodeado por los ángeles, los santos, a la izquierda de ustedes una ronda de los que están en el cielo, jubilosos, y a la derecha de ustedes están los condenados, los en el infierno, y también tenemos la otra lámina de Giotto, que ha representado a su modo este misterio todavía no realizado. Los malos empañan el día de la gloria, de su reino, del reino de Cristo, no podrán disfrutar los impuros, los idólatras, y los buenos serán premiados. El Cristo rodeado de ángeles, entre las filas de los bienaventurados, los malos a la derecha de ustedes y los buenos a la izquierda. Ponderemos y admiremos este momento cuando Cristo se adelante hacia su Padre. Es el Creador que va al frente de sus criaturas. Es el Salvador que marcha frente a sus redimidos. Es la cabeza que antecede a su cuerpo. Es el Rey delante de los súbditos. Cumplí, Padre, la misión que me encomendaste. He recapitulado todo lo recapitulable. Cristo se presentará, pues, como el compendio de toda la creación al Padre, solemne y majestuoso, como esta imagen que estamos viendo, bizantina, rusa. Lo oímos decir en la meditación del reino, mi voluntad es conquistar todo el mundo, para así entrar en la gloria del Padre. En la parucía, Cristo se presentará al Padre y le presentará el reino conquistado. Allí comenzará su homenaje eterno y litúrgico al Padre como cabeza de todo. Será la caída del tiempo y la entrada en la eternidad. Allí nuestra única ocupación será la alabanza. Dios será todo en todos. Todo lo que los hombres pueden desear, todo lo tendrán en Dios. En fin, descansaremos. Dios descansó el séptimo día y nosotros descansaremos en Dios en nuestro sábado eterno. Allí entenderemos por fin cómo estábamos destinados a ser dioses, mas no dioses por rebelión, como lo pretendieron nuestros primeros padres, sino dioses por participación. Allí descansaremos y veremos, dice San Agustín, veremos y amaremos, amaremos y alabaremos. Esto es lo que vamos a hacer al fin, sin fin. Este será de veras el día que hizo el Señor para nosotros. A la espalda quedarán los días que hacemos nosotros, los hombres, los días de nuestra vida pecadora, los días que engendran las enfermedades, los dolores, las aflicciones y las lágrimas. Entonces comenzará el día que Dios hizo para nosotros, el día que no conoce ocaso. Finalmente, entre la parucía humilde de Jesús y la parucía gloriosa y escatológica de Cristo hay una parucía intermedia, la de la Eucaristía, mezcla de humildad y de gloria, porque el Señor de la gloria se esconde tras las apariencias humildes. La primera venida de Cristo en la humildad de su carne pasible se ordena a su segunda venida triunfador y radiante, al fin de los tiempos mediante esta venida intermedia de su cuerpo eucarístico, glorioso ya, pero todavía velado por las especies sacramentales. Pongámonos, pues, para hacer esta última contemplación de la cuarta semana en presencia del hecho final. Anticipémoslo con nuestra imaginación y hablemos con el Señor a medida que las escenas se van sucediendo en nuestra consideración. Admiremos sus cualidades de atleta vencedor, felicitémosle por la victoria resonante y definitiva que obtendrá, pidámosle humildemente que nos admita en el séquito de su triunfo, que nos permita alabar su gloria. Pidámosle finalmente que la Eucaristía sea para nosotros no solamente un memorial de su pasión, sino también una prenda de la gloria eterna. Vigésimo séptima meditación, contemplación para alcanzar amor, primera parte. Hemos concluido las cuatro semanas de los ejercicios, pero así como antes de comenzarlas, San Ignacio nos dio una larga preparación, el principio y fundamento, también ahora, después de terminarla, nos pone como una corona de ellos, una importantísima conclusión para asegurar el fruto que se propuso. La contemplación para alcanzar amor, la llama. Y pone previamente dos notas. Primero, conviene advertir, dice, en dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Es decir, San Ignacio quiere que no seamos así solamente declamadores del amor. Lo que en el fondo de la nota parece suponer es que ordinariamente abundan entre los hombres los que ponen el amor en las palabras y no tanto en las obras. Realmente el mundo está lleno de palabras de amor, pero muy pocas obras de amor. Más entre nosotros los argentinos, el amor está en todos los tangos, en todas las canciones, pero muchas veces no es un amor verdadero. Mucho más si se habla del amor divino. Es cierto que hay también palabras y obras, y que aquellas abundan más que estas. En todos los libros están llenos de la palabra amor y amor, y los sermones también, y si en la iglesia abundase tanto las obras de amor como abundan las palabras, entonces el cristianismo sería una religión realmente floreciente en nuestro tiempo. San Juan, el apóstol del amor, dice: hijitos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obra y de verdad. De hecho, todo el libro de los ejercicios es una expresión del amor, una dirección del amor, pero muy pocas veces se usa la palabra amor. La segunda nota, dice San Ignacio, el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así por el contrario, el amado al amante. De manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro. Amor, pues, comunicación. Es la amistad, precisamente. La amistad pide esa comunicación, no solamente de bienes, regalos que uno puede hacer, sino comunicación de las propias personas. En eso consiste el gozo del amor. Dice San Juan que Dios es amor, y quien permanece en el amor, en Dios permanece y Dios en él. Eso es el amor, precisamente, comunicación de las dos partes. Terminadas estas dos notas previas, entremos en esta importante meditación, en esta contemplación para alcanzar a Dios, que se basa sobre aquel texto de San Juan: amemos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, Dios nos va a mostrar todas las maneras tan diversas con que nos ha amado para suscitar nuestra correspondencia. Los puntos de la contemplación van a ir recorriendo las obras de amor que Dios ha hecho y exponiendo cómo se nos ha comunicado a nosotros para que nosotros podamos devolverle nuestro amor. El primer preámbulo es la composición de lugar. Ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles, de los santos, interpelantes por mí, dice San Ignacio. Volvemos a ver vemos este cuadro de Frangélico también, en donde se nos presenta esa una especie de visión celeste de la coronación de Nuestra Señora, pero nos ayude a pensar estar delante de Cristo, estar delante de María Reina, estar delante de esos santos que rodean, de los ángeles que están interpelando por nosotros, o sea, una solemne composición de lugar. El segundo preámbulo es la petición, conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Son cuatro los puntos que integran esta importante y última contemplación. Nos vamos a quedar ahora en el primer punto solamente. Dice San Ignacio, el primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene y consiguientemente el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación divina. Y con esto reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad, es a saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece afectándose mucho. Se trata pues de hacer como memoria de todos los beneficios recibidos. Y San Ignacio pone como tres bloques de beneficios. Primero, los beneficios de la creación. Dios me ha llevado toda la eternidad en su entendimiento y en su voluntad. Mi creación, lo hemos visto al hablar del principio y fundamento, era un acto de amor. Dios me eligió entre millones de posibles que quedaron en la pura posibilidad. Mi creación, algo grande. No solamente mi creación, sino también mi propia conservación. En cada momento Dios me está como creando, ya que la conservación es una creación mantenida, continuada. Fuera de mí encuentro además un mundo de maravillas, toda la creación material, la vida vegetativa, la vida sensitiva en todas sus formas, la vida intelectual. Todo eso pertenece al capítulo de los bienes de la creación. La misma intervención divina se necesita para conservar todas esas cosas en el ser que para dárselo la primera vez. Y esa intervención es gratuita, no se mueve más que por el amor. Dios no está obligado a conservar mi ser ni el ser de las demás cosas. Por tanto, ya es un primer motivo de una primera oleada de dones divinos. Luego dice San Ignacio, beneficios de redención. Estos son todos ya del orden sobrenatural y forman un conjunto riquísimo y admirable. El primero es la existencia misma de la redención. Los ángeles caídos no han tenido redención, y nada obligaba a Dios a darla a los hombres, la dio por un acto de predilección. El segundo beneficio es la clase de redención escogida, es decir, una redención que fuese de justicia y de misericordia a la vez, tan alta que jamás se hubiera sido posible entender a la inteligencia humana ni soñarla. Y dentro de este género de redención, eligió el medio más amoroso, porque es el más doloroso, cual es la muerte y muerte en la cruz. Pero el gran beneficio de la redención y el que manifiesta más el amor de Dios es el del mismo Redentor. Vamos viendo ahora la imagen del corazón de Cristo. Ese es el Redentor que precisamente Dios nos ha dado. Así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Esta imagen hecha por nuestro artista Ballester Peña expresa ese corazón de Cristo que sale de su interior. Tal es el Redentor en relación con el Padre, el supremo don del amor. Dios ama dándonos a su Hijo. Y el mismo Cristo se nos sigue dando, Él también. El que dijo, mayor amor que este nadie le tiene, que dar uno la vida por sus amigos. Todos los otros dones sobrenaturales que van unidos con la redención y con el Redentor solo pueden ser enumerados, no explicados ni ponderados. El tesoro de la doctrina, los sacramentos, la iglesia, el sacerdocio. Bien, todo esto constituye lo que llama San Ignacio dones de la redención. Y finalmente están lo que él dice, los dones particulares. En este capítulo entran todos los dones de creación y redención, que no solo son universales, sino también particulares, pero cada uno debe agregar lo suyo, la propia inteligencia, la salud, los padres de donde ha nacido, la tierra donde se ha educado, el colegio, los sacerdotes, amigos, los libros buenos que ha leído, etc. Bien, somos pues una gran limosna de Dios, dones de creación, de redención y dones particulares.